como recién se dijo, agradecer la presencia de la doctora Gervino, de la doctora Angélica Fittipaldi, porque habla del compromiso del Poder Judicial en sus distintas expresiones y representaciones con lo que tiene que ver la niñez y la adolescencia de nuestra ciudad. Y también, obviamente, de todo el equipo municipal que hoy asume la responsabilidad de seguir gestionando este hogar. Para nosotros y cada uno de estos chiquitos es una historia singular que Mónica no sabía y que tiene que ver con un modelo de participación ciudadana que fue posible en Olavarría y que fue exitoso, donde muchísima gente, cuando uno veía el listado de la gente que colaboraba, que nunca ha conocido Olavarría, mucha de esta gente que no saben ni dónde queda tal vez Olavarría, colaboraban desde hace muchísimos años con la posibilidad de que este hogar se sostenga, con la posibilidad de que estos chicos tengan una vida mejor que la que les hubiera tocado vivir en el entorno familiar que el destino los puso alguna vez en la vida. Así que acá se ha hecho muchísimo, y ojalá podamos seguir haciendo muchísimo. La verdad que como gobierno asumimos un desafío de estas cosas que pocas veces pasan en el país, que un gobierno municipal se haga cargo de una institución de esta naturaleza, pero que a su vez a nosotros nos permite y nos pone ante un nuevo desafío, como es seguir trabajando sin perder la naturaleza de lo que este hogar significa. Esto que se decía recién, de conservar a los hermanos juntos en la medida de lo posible, de tener una relación de padres sustitutos, de quienes tienen la gestión a cargo de este hogar, y obviamente la complementación profesional necesaria que todo esto signifique. Es decir, un cuerpo de psicólogos, de un cuerpo de trabajadores sociales que estén atrás de la situación y de la individualidad de que cada historia de estos chicos registra. Así que para nosotros este es un día particular. Sé que para Mónica se cierra una parte de su historia personal, de su historia y de su compromiso con esto, pero que también nace para la ciudad otro. Y que es posible también porque hay un gobierno que tiene gente con la sensibilidad necesaria para poder entender lo que fue este hogar hace mucho tiempo y que hoy asumimos el desafío y la responsabilidad, sobre todo la responsabilidad, de hacernos cargo de la continuidad de esto. Así que en nombre del gobierno municipal nos queda agradecerle a Mónica todos estos años, agradecerle a quienes han sido y siguen siendo hoy los responsables de este hogar, a los padres, a Marta, y la posibilidad de que esto siga adelante. Uno sabe los problemas que la niñez en general tiene en el país, los problemas que tenemos en nuestra ciudad con la niñez. A nadie se nos escapa la responsabilidad que tenemos como Estado, y cuando digo Estado todo, y por eso destaco nuevamente la presencia del Poder Judicial en este sencillo acto, pero que tiene que ver con la visión integral de un Estado respecto de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, que son sin duda los chicos. Así que ojalá que podamos sostener lo mismo que venían haciendo ustedes, trabajar para que Olavarría tenga un espacio especial y construyamos políticas especiales y necesarias de contención de los chicos, y que los chicos en su individualidad tengan un futuro muchísimo mejor que el que hubieran tenido en su familia de origen. Muchas gracias.